tarde lloraba una mujer al sentir en su pecho un cruel engaño, porque un hombre se burló de su querer y al fango de la vida la arrastrado, y al fango de la vida la arrastrado. Pobrecita mujer que la engañaron, fingiéndole amor puro y sincero, y a su noble corazón robaron toda, toda ilusión, todo su anhelo, toda, toda ilusión, todo su anhelo. Tristeza al verla sollozando y sus lamentos me hacen recordar que a mí también me han engañado y el engaño es difícil de olvidar, y el engaño es difícil de olvidar. Pobrecita mujer que la engañaron fingiéndole amor puro y sincero, y a su noble corazón robaron toda, toda ilusión, todo su anhelo, toda, toda ilusión, todo su anhelo. Su anhelo.